triste que me vaya, que mis vicios te cansaron y eso no vas a sacarme. Hasta aquí fueron dos años, mucho amor puse en tu vida, y aunque nunca te lo dije, créeme, a ti te quise. ¿Qué voy a hacer tan sola ahora que te perdí?